un centro de estudiantes? Ay, bendito sea. Es un grupo de alumnos que se juntan para, se agrupan para luchar por algún objetivo en común. ¿Son necesarios los centros de estudiantes? Sí, claro que sí. Muy necesarios. ¿Qué le pedirías al centro? ¿Qué cosas harías? Para luchar por algo, qué sé yo, no sé, que puede ser la limpieza de la escuela o algún alumno que tiene algún problema que necesita el apoyo de la comunidad. Y porque son la expresión del alumnado de una institución y son el puente, el nexo entre los que conducen, gestionan la educación en la escuela y los alumnos. Yo considero que sí, que pueden aportar mucho. ¿Por qué? Porque tienen nuevas ideas y uno siempre tiene que escuchar a los adolescentes, porque entiendo de que esto es enseñaje. Ellos nos enseñan a nosotros y nosotros a ellos.